Y bien, vamos a interiorizarnos un poquito porque está en el teléfono, ella es Alejandra Quiroga y lleva adelante una milonga, como siempre la nombramos, que es la milonga Dos de Palo, así se llama, y está en el teléfono. ¿Cómo estás, Alejandra? Muchas gracias ahí por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por recibirnos en su espacio y sobre todo. Yo, más que nada, aclarar que la Dos de Palo no es una milonga, es una práctica. Ah, perfecto. Nació con espíritu de práctica. Perfecto. Justamente para diferenciar, porque bueno, son cosas distintas. Ah, muy, muy bien ahí. Vale la aclaración. Hola, Alejandra, Jorge te saluda por aquí. Buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Bien, igualmente, bueno, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo. Y bueno, vamos a hablar de la práctica esta Dos de Palo, que se las trae esta semana también con una jornada extendida el sábado. Y ya que vos un poco comenzaste a corregirnos, ¿cuál sería la diferencia entre una práctica, que es la propuesta que ustedes hacen, a una milonga tradicional? A ver si nos podés un poquito aleccionar, bueno, sobre eso. Les cuento y un poco, no tanto definiendo un formato, sino por lo menos comparando la propuesta nuestra con lo que es una milonga tradicional. Uh-huh. En la práctica, nosotros bailamos sin tanda, no hay una tanda definida. El ambiente es más de aprendizaje. Nosotros particularmente tenemos una clase previa a la práctica. Arrancamos tempranito a las 18:30 con una clase que dura una hora, hora y media. Tenemos distintos profes invitados como para ir viendo distintos temas todas las semanas. Entonces, lo que se trabaja en ese espacio es por ahí lo que brinda el profesor, pero después en el momento de la práctica uno puede, valga la redundancia, practicar las cosas que no le salen, ir viendo algún, corregir vicios, hablar sobre música. La idea es que uno baile los tangos de forma descontracturada, o sea, no se corta por un tanda, y compartir entre amigos, compartir información sobre el tango, colaborar en hacernos preguntas mutuamente, con la idea de justamente mejorar nuestra técnica, mejorar nuestro baile, para después sí ponerlo al baile mejorado en la milonga, que la milonga es un espacio donde hay tandas definidas para bailar, generalmente hay un DJ que pasa una música específica, con una propuesta musical concreta, se bailan tres o cuatro tangos y después hay una tanda, la gente se sienta y vuelve a bailar después. Pues nosotros ese formato no lo tenemos, sino es fácil de compartir, y sobre todo de pulir nuestro baile. Ese es un poco el objetivo del espacio, que sea un espacio para disfrutar, mejorando nuestra técnica. El que quiere solo bailar, puede solo bailar. La idea es que cada uno haga lo que se sienta más cómodo ahí en el espacio, digamos. Claro. Siempre compartiendo con los demás, compartiendo sobre todo el conocimiento, todo lo que nos hace poder bailar mejor, para sentirnos mejor en la pista y poder expresarnos a través de la danza, que es lo que nos gusta a los milongueros. Claro. ¿Qué edades oscilan en el grupo? Mira, hay de todo, hay gente joven, en general entre los 20 y tantos, y hay gente hasta, no sabría decirte exactamente, pero entre los 60 o un poquito más, hay, está bastante variado. Como uh-huh. Nuestra propuesta empieza temprano, claro, por ahí está bueno para la gente que entre semana no tiene la oportunidad de bailar en una milonga, que a veces las milongas empiezan a las 21, 21:30, claro, inclusive hasta las 22. Nosotros empezamos temprano, la práctica en concreto empieza a las 20 y bailamos hasta las 22:30. Qué bueno. Entonces, qué bueno. Es una propuesta justamente para quienes no tienen esa posibilidad entre semana de bailar hasta tarde, que puedan disfrutar igual y después volver a su casa tempranito para después al día siguiente seguir con sus actividades. Qué bueno, qué bueno. Alejandra, y mira, se me ocurre una pregunta que muchas veces nosotros tenemos ahí distintos colectivos que vamos entrevistando y bueno, particularmente el programa adoptó hace un tiempo la filosofía de que el 50% de la música que escuchamos son tangos nuevos. ¿Y qué pasa que en las milongas mendocinas que no se escuchan tangos nuevos? ¿Ustedes están ahí? ¿Cómo se llevan con los tangos nuevos? ¿Han pensado en incursionar ahí en esos nuevos tangos que son de una producción infinitamente grande y que tienen muchos jóvenes y orquestas que están apareciendo constantemente? ¿Puedes comentarnos si pudieron charlar un poquito sobre eso en este formato que tienen ustedes? Sí, por supuesto. Nosotros, los organizadores de la voz de palo, somos cuatro. Charly Escoriza, Gladys Valbuena, Esteban Fraguglia y yo. Esteban generalmente es el que está encargado de la propuesta musical, aunque todos colaboramos, pero justamente la propuesta musical también es libre. Un poco midiendo el tono del momento, con los profesores, o sea, los distintos profes que están invitados, por ahí ponen música específica porque es lo que va con la temática que ellos quieren dar. Pero en la etapa de la práctica, bailamos tangos tradicionales, bailamos tangos modernos. Eso un poco se va midiendo según como es libre, es según las ganas que tengamos cada uno de bailar y se va viendo. Esteban en específico es bastante apasionado de los tangos modernos, entonces generalmente pone mucho, siempre obviamente dentro de lo bailable, pero también podemos pedir música. El que tenga ganas de bailar algo en concreto lo puede pedir. La idea es justamente generar espacio de compartir y de explorar a través de la danza. Claro. Vos bailás, ¿no? Obviamente. ¿Qué te atrae la milonga? ¿Qué te atrae más? ¿Hacia dónde siempre apuntás? ¿Te gusta la milonga? ¿Tenés preferencia por alguna? Contanos un poquito de eso, por favor. Cuanto a la música, bueno, yo soy netamente milonguera, no soy bailarina, no me dedico al tango escenario, que hay gente que por ahí tiene más carrera de danza. Yo soy netamente milonguera y a mí lo que la música que generalmente me gusta, no soy gran conocedora de las orquestas, pero me gusta, bueno, obviamente Dizarre, de las músicas, la música que es más milonguera típica, digamos. El tango nuevo me encanta escucharlo, pero no es lo que más me atrae a mí en particular para bailar, justamente porque no tengo las herramientas de danza que por ahí requiere la proyección y otro tipo de movimientos, aunque la verdad que en la práctica está lindo por ahí explorar esas formas de bailar un poco más modernas. Bien, bien. Y a mí lo que me acercó al tango es justamente el poder expresarme a través del arte, Claro. sin ser bailarina, digamos, tener esa oportunidad de sentir el tango, de sentir la música, de poder conectarme con otra persona para compartir ese espacio. Es algo muy bonito el momento de la danza, uno conecta con la música y puede realmente expresarse, se siente muy bien y realmente da mucha satisfacción. Claro. Te hago una pregunta, ¿por qué Dos de Palo? ¿Tiene una referencia a lo que es nuestro juego criollo nacional, podríamos decir, ¿no? Exactamente, un poco la propuesta tenía que ver con los trucos, como es un espacio de aprendizaje para sacar los trucos del tango. Qué bueno. Es un poco, tenía que ver el juego con lo tradicional del truco de tango. Y Claro. los dos de palos, si bien no lo comunicamos así, pero es como, bueno, si uno en la pareja son dos y Claro. están medio duritos, ahí Ah, ahí pueden venir a está. la práctica a soltarse y jugar un poco, Ay, porque la mira. propuesta es el juego, básicamente. Yo cumplo los requisitos, te aclaro. Totalmente. Bueno, pero La idea es divertirse, así que, claro. Porque yo me encuentro mucho con ese límite a veces de las personas que dicen, no, el tango es difícil, tengo que aprender más, a mí me cuesta, me da vergüenza. Yo personalmente lo he vivido también, porque claro. Uno llega a una milonga y todos saben bailar, y justamente la práctica lo que te permite es ir a explorar, preguntar, recibir algún consejo, practicar las cosas que te cuestan. Uno lo puede tomar de distintas formas, claro. Como poder ir a bailar, a poner en práctica lo que uno ya sabe, o tomarlo como un espacio de estudio. Qué claro, bueno, qué bueno. Claro. Y una pregunta, Alejandra, ¿no se han imaginado, sé que están con el tema de, y digamos, comenzar a indagar sobre la musicalidad, ¿no? De generar una práctica con músico en vivo como para trabajar el tema. Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta que no te escuché bien? Sí, te consultaba si no se han imaginado una práctica con músico en vivos para poder adentrar y desarrollar el tema de la musicalidad, porque es distinto bailar un tango que lo has escuchado 200 veces, que ya sabes dónde empieza, dónde termina, dónde están las pausas, que escuchar al músico en vivo donde hace variaciones y interpretaciones propias, ¿no? Sí. La verdad que es un espacio que está empezando y tenemos miles de ideas. De hecho, hace poquito agrandamos el espacio para que haya más lugar. Y bueno, vendrán. A nosotros nos interesa justamente generar este tipo de propuestas que tengan que ver con el estudio, con el poder explorar, bueno, no sé si estudio, pero sí con la exploración de la música, del abrazo, de todo lo que nosotros sintamos que nos va a sumar para bailar mejor y para descubrir. Porque viste que en la milonga a veces uno no tiene la oportunidad de explorar mucho porque estás ahí con una persona que lo sacaste a bailar, con otro montón de personas que están bailando, no puedes interrumpir la pista, no puedes arriesgarte a un tropezón o algún error, porque bueno, le puedes complicar el espacio al resto. En cambio, en una práctica justamente se da esa flexibilidad. Esto que voy a decir es una propuesta re linda. Nosotros tenemos bastantes ideas, las vamos a ir poniendo en práctica a medida que vayamos con el correr del tiempo, pero sí tenemos la idea justamente de generar espacios de conversación, aprender de música, que eso a mí particularmente me parece sumamente importante, y sobre todo porque cuando los milongueros que no nos dedicamos a la danza, es decir, cuando aprendemos de música tenemos una oportunidad enorme de aprender a bailar con los diferentes estilos, y aprender a bailar es aprender a disfrutar, no es otra cosa más que eso. Bien, entonces bien. Sería muy lindo que concretáramos cosas de ese estilo. Qué bueno. Bueno, y ya la última, y te agradecemos mucho por los minutos que nos has brindado. Contanos en dónde se ubican, la dirección, los horarios, para que la gente ya tenga en cuenta. Bueno, nosotros estamos en la calle Volún Surmer 157, ahí enfrente del Parque General San Martín. Uh-huh. La clase empieza a 18:30 hasta las 20 horas. La práctica empieza a las 20 horas, muy puntual, y bailamos hasta las 22:30. Así que la propuesta es esa, tener la oportunidad de poder asistir a la clase. El que no quiera asistir a la clase puede ir directamente al horario de práctica. Y aprovecho, además, estamos todos los jueves, estos horarios, y además aprovecho para invitarlos a el sábado, ahora el 24, sí. En el mismo lugar, vamos a tener una práctica extendida con After. Vamos a empezar a bailar a las 20 horas y no tenemos horario de corte, o sea, vamos a qué bailar, bueno. Como decimos nosotros, hasta que llegue. Claro. Con la idea justamente de seguir siendo una propuesta para la gente que quiere bailar temprano, que a veces quedarse hasta tan tarde se le dificulta, y los que quieran bailar más tarde, este sábado van a tener la oportunidad también de sumarse a la práctica y bailar. Pero qué bien. Bueno, Alejandra, sí. El lugar tiene una barrita. Ah, perfecto. Se pueden pedir pizza, empanadas, bebidas. Perfecto. Es un lugar muy lindo y muy agradable para compartir. Perfecto. Bueno, Alejandra, al fin pudimos charlar y que nos cuente sobre la actividad, hermosa actividad que están llevando adelante, ¿no? Como siempre decimos, el espacio está disponible. Cualquier novedad o actividad que tengan la pueden comunicar acá sin ningún problema, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la generosidad de darnos la oportunidad de difundir lo que estamos haciendo. Creo que todos los que estamos haciendo cosas en relación con el tango, tenemos justamente ganas de hacer crecer los espacios para que haya cada vez más propuestas. Claro. Yo particularmente hace muy poquito que estoy organizando, porque la verdad es que no había participado organizando ningún espacio, y siempre como milonguera he tenido como esa expectativa de que haya más opciones, más días, más horarios, para que nadie se quede fuera, sino que todos tengan la oportunidad de ir a algún lugar que les quede cómodo a sus horarios y a su gusto. Claro, claro, claro. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes y bueno, los esperamos el sábado y seguiremos escuchando este hermoso programa que la verdad que hace un trabajo muy lindo de difusión. Bueno, gracias. Bueno, abrazo grande, Alejandra, y suerte el jueves y el sábado con la práctica extendida. Bueno, muchas gracias, Jorge. Nos veremos ahí, me imagino. Gracias, adiós.